Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, amigos y amigas. Damos comienzo al programa número 221 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, programa que semana tras semana les acerca toda la actualidad en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les habla Ricardo Sánchez. Cuando miramos hacia el cosmos, aunque más no sea el cielo estrellado o simplemente nos paramos frente a la orilla de un océano, toda esa inmensidad que se pierde en el horizonte sin dudas nos hace sentir insignificantes. Pero a veces el verlo así no es del todo adecuado. Se ha dicho alguna vez que todo lo grande está hecho de cosas pequeñas, y es así realmente. Formamos parte de algo muy grande, el universo. Estamos en un punto, o en un nivel de sabiduría aceptable, pero que todavía no es suficiente. Hay mucho camino por recorrer. La energía necesaria para explorar el universo es tremenda para las posibilidades actuales. Y cuando uno escucha a los cosmólogos hablar de la posibilidad de viajar a otras dimensiones o de dar saltos en el tiempo, uno tiene que entender que es pura especulación. Una de las teorías más en boga es que nuestro universo se inició con 10 dimensiones. Para dar un salto a una de esas dimensiones extras, hace falta 1.000 millones de veces la energía que produce el mayor de nuestros colisionadores de partículas. Es una empresa que resulta muy difícil para seres que, como nosotros, apenas tenemos medios seguros para empezar a escapar del débil campo gravitatorio de nuestro planeta. Energías de las que se hablan, hasta donde sabemos, solo estuvieron disponibles en el instante de la creación del universo, en su nacimiento, en eso que llamamos el Big Bang. Solamente ahí estuvieron presentes las energías de lo que se llama el hiperespacio de 10 dimensiones, y por eso se suele decir que cuando se logre finalizar la teoría de cuerdas, sabremos y podremos revelar un poco del secreto del origen del universo. A los físicos teóricos les resultó bastante provechoso introducir más dimensiones para poder empezar a husmear libremente en los secretos que nos esconde este cosmos. Con esas dimensiones no tenemos problemas, por ejemplo, de unir la teoría cuántica con la teoría de la relatividad y eliminar unos cuantos infinitos que aparecen si uno usa las teorías estándar. Según esta nueva teoría, antes del Big Bang, nuestro cosmos era realmente un universo perfecto de 10 dimensiones. Se llama universo decadimensional. Un mundo en el que era posible viajar de una dimensión a otra, como lo hacemos ahora en las cuatro dimensiones en las que vivimos. Sin embargo, la teoría dice que ese mundo decadimensional era un mundo inestable y se rompió en dos, dando lugar a dos universos separados, un universo de cuatro y otro universo de seis dimensiones. El universo en el que vivimos nació en ese cataclismo cósmico. Nuestro universo de cuatro dimensiones se expandió de forma explosiva, mientras que nuestro universo de seis dimensiones se contrajo violentamente hasta que se redujo a un tamaño casi infinitesimal. Eso podría explicar, por un lado, el origen del Big Bang, y si la teoría es correcta, demuestra que la expansión rápida del universo fue simple consecuencia de un cataclismo cósmico mucho mayor, que fueron la ruptura del espacio y el tiempo. La energía que impulsa la expansión observada en el universo podría ser encontrada entonces en el colapso del espacio y el tiempo de 10 dimensiones. Según esta teoría, las estrellas y las galaxias distantes están alejándose de nosotros a velocidades verdaderamente astronómicas debido al colapso original del espacio y del tiempo de 10 dimensiones. Esta teoría predice que nuestro universo sigue teniendo un universo gemelo, enano, un universo compañero que se ha enrollado en una pequeña bola de 6 dimensiones, si alguien se las pudiera imaginar. Algo que está en lo que se llama la escala de Planck, a nivel subatómico, que es demasiado pequeña para ser observada. Esta idea original de estas dimensiones reducidas partieron de lo que se llama la teoría de Kaluza-Klein de 5 dimensiones. En ese universo hexadimensional, lejos de ser una especie de apéndice de nuestro universo, podría llegar a ser en alguna medida nuestra salvación. Como sabemos, nada es permanente ni eterno, y nuestro universo tampoco lo será. El final del universo, dependiendo de la densidad crítica que tenga, será la contracción de toda la materia que existe en una gran bola de fuego que va a decaer hasta una singularidad que podría volver a explotar y dar lugar a otro ciclo mediante un nuevo Big Bang, o, por el contrario, se podría expandir para siempre y entonces se produciría lo que se llama la muerte térmica, un frío absoluto en donde ni los átomos se pueden mover. Y para cuando llegue ese momento, tal vez tengamos la sabiduría suficiente como para manejar esas 6 dimensiones, aunque claro, falta tanto tiempo que seguramente la humanidad no existirá. Para un cosmólogo, la única certeza es que el universo algún día va a morir. Algunos creen que la muerte final del universo va a llegar en forma de lo que se llama el Big Crunch, en donde la gravitación gana a la expansión cósmica que se generó con el Big Bang y va a comprimir a las estrellas y a las galaxias de nuevo en una especie de masa primordial. A medida que las estrellas se contraen, las temperaturas aumentan espectacularmente hasta que toda la materia y la energía del universo quedan concentradas en una colosal bola de plasma ardiente que será el resultado final de la destrucción del universo tal y como lo conocemos. Sin dudas, todas las formas de vida van a ser borradas de este universo, van a ser evaporadas por las enormes temperaturas o aplastadas, no importa, la vida va a dejar de existir. Las leyes de la física, hasta el momento, hasta lo que sabemos, garantizan una muerte final e irrevocable para todas las formas de vida, inteligentes o no, en nuestro universo. Hay físicos como el finado Gerard Feinberg que especularon que la vida inteligente tal vez llegue a dominar los misterios del espacio de más dimensiones con un tiempo de miles de millones de años, y que si utiliza las otras dimensiones extras puede llegar a escapar de esta catástrofe que es el Big Crunch. En los momentos finales del colapso de nuestro universo, este universo hexadimensional, hermano del nuestro, se abriría de nuevo y el viaje interdimensional podría ser posible mediante una especie de túnel en el hiperespacio hacia un universo alternativo, evitando de esta forma la pérdida irreparable de la inteligencia que va con nosotros. Y si algo así es posible, entonces la humanidad podría ser testigo de la muerte de este universo y pasar al otro. Por supuesto, esto es pura especulación. Aunque la teoría de campos demuestra que la energía necesaria para crear estas distorsiones del espacio y del tiempo está mucho más allá de cualquier cosa que pueda imaginar la civilización actual, se plantean dos cuestiones que en principio son importantes. ¿Cuánto tardaría nuestra civilización, que está creciendo exponencialmente en el conocimiento, en alcanzar el punto de dominar esta teoría del hiperespacio? Y por otro lado, ¿qué sucede con otras formas de vida inteligente en el universo que pueden haber alcanzado ya ese punto? Y lo que hace interesante esta discusión es que los científicos serios han tratado de cuantificar el progreso de la civilización en un futuro lejano, cuando los viajes por el espacio sean una rutina en los sistemas estelares o incluso en las galaxias vecinas comiencen a ser colonizadas. Aunque la escala de energía necesaria para manipular el hiperespacio es astronómicamente grande, estos científicos señalan que el crecimiento del conocimiento científico aumentará sin dudas de forma exponencial durante los siglos y milenios próximos, superando a la capacidad de las mentes humanas para poder captarlo. Y eso se está experimentando en algunas teorías, como lo que se llama la teoría M, que se desarrolló hasta un punto en donde quedó parada, como esperando a que alguien pueda dar con las matemáticas necesarias para continuar su desarrollo. Cada 10 o 15 años el conocimiento científico se duplica, crece al 100%, así que el avance va a superar todas las previsiones. Las tecnologías que hoy solo son un sueño, como la energía de fusión o en robótica, podríamos hablar de los cerebros positrónicos, serán realidad en un tiempo muy corto en el futuro. Quizás entonces podamos discutir con cierto sentido la cuestión de si podremos llegar a dominar o no al hiperespacio. Hablamos de viajes en el tiempo, universos paralelos, ventanas dimensionales, pero en sí del tiempo hablamos muy poco. Si nos detenemos a pensar un momento en lo que es el contexto temporal del universo, no hace tanto tiempo que bajamos de las copas de los árboles y de vagar por las selvas y llanuras, de resguardarnos en cavernas que nos protegían del frío y de la lluvia. Conseguimos realizar un largo camino y evolucionamos hasta el punto de que nuestra imaginación logró inventar máquinas que nos permiten analizar el universo de lo muy pequeño, de los átomos, o nos llevan a la inmensidad del cosmos, a ese universo de lo infinitamente grande, en donde tenemos agujeros negros, singularidades, densidades casi infinitas y energías realmente impactantes, al punto de que en estos agujeros negros el espacio y el tiempo dejan de existir. Todo lo que hay a nuestro alrededor nos habla de las fuerzas de la naturaleza que lo rigen todo, y podemos llegar a comprender que en la naturaleza residen las respuestas a todas las preguntas que nos podemos plantear. Sin embargo, somos limitados, y cuando admitimos nuestra insignificancia en relación con el total del universo, es ahí en donde, como les decía al principio, el hombre empieza a mostrar su grandeza. Popper decía: cuanto más sé y más profundizo en el conocimiento de las cosas, más consciente soy de mi ignorancia. Mis conocimientos son limitados, pero mi ignorancia es infinita. No obstante, nadie puede negar el hecho de que nuestra especie hizo un largo recorrido durante el que fue adquiriendo experiencia, y desde lo más cotidiano y trivial, con nuestros sentidos hemos llegado a comprender cómo nacen, viven y mueren las estrellas, en qué se convierten al final de sus vidas según su masa, y comprendimos que en los hornos nucleares de las estrellas se fabricaron los elementos complejos que hicieron que la química y la biología nos mostrasen cómo es la vida. A lo largo de la historia, a todos los grandes pensadores los ha fascinado el tiempo. En un universo que ha cumplido 13.700 millones de años, nadie nunca supo explicar satisfactoriamente qué es el tiempo. Pasado, presente y futuro. Como si fuera toda una ilusión el tiempo. Estamos condenados a vivir un perpetuo presente. No se puede hablar de cuándo comenzó. Lo llamamos la cuarta dimensión, y nos referimos al tiempo en múltiples ocasiones y según las situaciones y los motivos de manera diferente. En la historia las llamamos épocas, para los objetos edad, para el clima estación. En infinidad de temas, con un nombre u otro, el tiempo está siempre presente. En física, el tiempo es la cuarta coordenada del continuo espacio-tiempo. Para nosotros, los seres vivos, existe el presente, pasado y futuro. Pero sea como sea que lo veamos, nadie jamás ha dado una explicación satisfactoria sobre lo que es. Una explicación que lo defina con sencillez, con claridad, sin restarle la importancia que tiene para todos y lo que en realidad es dentro de cada contexto. Esto un poco cambió en 1905, cuando Einstein publicó su teoría de la relatividad especial, y a partir de ahí el concepto de tiempo cambió para todo el mundo. Minkowski, que fue un antiguo profesor de Einstein, cuando leyó el trabajo de la relatividad especial, se dio cuenta de que a partir de ese momento se tendría que hablar del continuo espacio temporal. El espacio y el tiempo dejaron de estar separados, dejaron de considerarse como entidades distintas y pasaron a estar conectados. Conexión que desde el punto de vista matemático la dan los que se llaman las transformaciones de Lorentz, ¿no? Las ecuaciones de la relatividad. Estamos acostumbrados a hablar del mundo en manera tridimensional. Para especificar la posición de un objeto en una habitación, por ejemplo, digamos un reloj encima de una mesa, partimos de un ángulo de esa habitación e indicamos las distancias del reloj, por ejemplo, a las paredes. La posición del reloj queda determinada por esos tres números, que son las tres coordenadas espaciales, pero al hacerlo así, no tenemos en cuenta el hecho de que el reloj en cuestión, que estaba encima de la mesa a una determinada hora, puede estar en otro lugar una hora después y retornar a esa mesa otra hora después. Esto no importa cuando se considera el tiempo como absoluto. Hay un único reloj para todos los observadores, pero resulta esencial cuando los sistemas de referencia están en movimiento relativo y los diferentes relojes ahí no son sincronizables, como nos enseña la relatividad. Por lo tanto, todo observador tiene un espacio cuatridimensional, espacio y tiempo, relativo a su sistema de referencia. Las ecuaciones de la relatividad, que son más complejas que las de Galileo, tienen la ventaja de que eliminan todas las contradicciones que se hallaron en el pasado. Sin embargo, para velocidades cotidianas, muy inferiores a las de la luz, las ecuaciones de la relatividad se reducen a las de Galileo y solo se manifiestan grandes diferencias cuando los sistemas de referencia tienen velocidades relativistas, velocidades próximas a la de la luz. Y es ahí en donde el tiempo transcurre más lentamente para un hipotético viajero que viaje a una velocidad cercana a la de la luz. La diferencia fundamental entre la mecánica clásica y la mecánica relativista radica en el hecho de que, en la clásica, la velocidad de un cuerpo es diferente para un observador en reposo y para otro en movimiento. Es decir, es un concepto relativo. Pero en el caso de la relatividad, es un concepto absoluto, no cambia con el movimiento. Y de las fórmulas se deduce que a grandes velocidades se tienen que acortar las distancias y retrasar el tiempo. En la mecánica de Newton y de Galileo, los metros y los segundos son invariables. Otra cosa que cuestiona la relatividad es el concepto de simultaneidad, ya que bajo este punto de vista no es fácil afirmar que dos fenómenos son simultáneos, porque si lo son, deben ocurrir en el mismo instante, y para medir ese tiempo debe emplearse un mismo reloj para cada uno de los sucesos. Para no confundir, se puede llegar a resumir en dos conceptos todo este palabrerío, y es en el que la relatividad nos dice que, por un lado, los objetos se contraen en el sentido de su marcha si sus velocidades son cercanas a la de la luz. Y por otro lado, el tiempo se dilata para el viajero que ocupe una nave espacial que viaja a la velocidad de la luz o similar. Su tiempo se hace cada vez más lento comparado con el que transcurre para un observador en la Tierra. Y con estos conceptos, para poder contestar una de las preguntas que habíamos planteado, ¿cuándo comenzó el tiempo? Uno está obligado a retroceder 13.700 millones de años hasta lo que conocemos como Big Bang, que es el preciso momento en donde nacieron el tiempo y el espacio. En ese momento, el estado inicial de altísima temperatura y densidad comenzó a expandirse, y esa expansión es la que da lugar al espacio, que es cada vez mayor y que abarca todo el universo. Y el ritmo al que lo hace crece o transcurre el tiempo del que estamos hablando. El paso del tiempo lo cambia todo. Los sistemas se transforman, viven y mueren para dar paso a otros sistemas. Las estrellas que brillan durante miles de millones de años y con el paso del tiempo consumen su material nuclear, mueren explotando en novas o en supernovas, dejando material complejo en el espacio que contribuye a la formación de nuevas estrellas y nuevos mundos y seguramente nuevas formas de vida. Todo envejece, se va deteriorando por la acción de la entropía del paso del tiempo. Sin embargo, el tiempo es invariante, no cambia. Continúa inexorablemente su camino, mientras que a su alrededor las mutaciones son continuas y él es lo único que permanece inalterable. Tal vez lo más impactante cuando uno se pone a pensar en el tiempo es que muestra claramente que no podemos impedir que transcurra, que sí o sí su paso nos lleva hacia una eternidad en donde todo pasa, pero también todo evoluciona. El tiempo continúa más allá de las personas o de las cosas. Tal vez una de las mejores definiciones la dio David Hilbert hace un siglo y medio, cuando dijo que por muy inabordables que parezcan los problemas y por muy desamparados que nos encontremos frente a ellos hoy, tenemos la íntima convicción de que debe ser posible resolverlos mediante un número finito de deducciones lógicas, y para ello la mejor herramienta es el tiempo. Él nos va a dar todas las respuestas a preguntas que hoy no podemos ni sabemos contestar. Y como dice en su tumba, debemos saber y sabremos. Yo estoy bastante de acuerdo con esto. El ser humano está dotado de una especie de resorte interior, algo que en su mente podemos llamar curiosidad y que nos empuja, aunque en muchas ocasiones pensemos que el esfuerzo es enorme y paguemos un alto precio, pero hay algo que nos empuja a buscar respuestas, a querer saber el porqué de las cosas, a saber por qué la naturaleza se comporta de una u otra manera. Y sobre todo, siempre me llamó la atención que aquellos problemas que nos llevan a buscar nuestro origen en el origen mismo del universo y nuestra ambición de saber, que parece no tener límites, eso de que aún no sabemos de dónde venimos y ya nos preguntamos hacia dónde vamos, todo este ímpetu curioso parece no tener barreras, y nuestro pensamiento tampoco las tiene. Gracias a eso estamos buscando respuestas en los laboratorios, en el espacio, en las aulas, en donde se dé la oportunidad para tratar de comprender un poco más. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Y en la NASA están recordando a las naves Voyager. Y lo plantean como una historia de amor. ¿Qué tiene que ver una nave robótica con una historia de amor? Vamos por pasos. Seguramente algún día, dentro de muchos años, tal vez millones o miles de millones, seres extraterrestres podrían sorprenderse al encontrar a esta vieja nave procedente de la Tierra, ya muy lejos de su planeta de origen. Seguramente va a estar helada allí en el espacio, porque su fuente de energía nuclear se habrá agotado. Su antena blanca apuntará hacia algún punto en el vacío, ya sin enviar datos a la especie que la construyó. Pero aún así, esta sonda viajero va a poder hablar sobre la especie que la construyó, porque hay un disco de oro adherido a un lado de la sonda, y si la tomara un extraterrestre, podría descifrar su contenido, tal vez, y se sorprendería, porque la Voyager tiene mucho para contar. Para ver por qué es una historia de amor, hay que retrotraerse hacia 1977, época en que el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, estaba en el poder. La película más taquillera era La Guerra de las Galaxias, y la NASA estaba preparando el lanzamiento de las dos sondas Voyager, que viajarían a los planetas exteriores del sistema solar. De la misma forma que las sondas Pioneer que les precedieron, las sondas Voyager 1 y 2 volarían entre los planetas gigantes gaseosos, y después de realizar toda su recolección de datos, serían lanzadas como una onda hacia afuera del sistema solar. Estas naves espaciales estaban destinadas a convertirse en embajadores interestelares. Menos de 9 meses antes de su lanzamiento, el personal de la NASA le pidió a Carl Sagan que preparara algún mensaje para una posible civilización extraterrestre. Más tarde, un miembro del equipo de Sagan describiría este proceso como una especie de simulacro de incendio, porque se arriesgaba nada menos que la posibilidad de un primer contacto. Ese miembro del equipo es Andruyan, quien se convirtió en esposa de Carl Sagan desde los años 80 hasta su muerte. Druyan dice que las posibilidades de que una civilización extraterrestre encuentre a las sondas Voyager en el inmenso vacío del espacio son muy pequeñas, algunos dirían que infinitesimales, pero para nosotros que tomamos ese trabajo era algo muy serio. Desde el momento en que Carl describió el proyecto a Timothy Ferris y a mí, lo percibimos como algo mítico. Las sondas Voyager llevan una selección de la mejor música de la Tierra, una galería de fotos de nuestro planeta y de sus habitantes, y un ensayo sobre sonidos terrestres, tanto naturales como tecnológicos, con soporte de audio. Pero ¿cómo se podría guardar esta información? Una tecnología popular en la década de los años 70 eran las cintas de 8 pistas, pero no iban a funcionar en este caso. En primer lugar, porque ¿cómo hacerle explicar a un extraterrestre que hay información en cintas magnéticas? Además, las cintas se degradan con bastante facilidad por la radiación del espacio y los campos magnéticos. El mensaje tenía que ser guardado en un medio que no se echara a perder en mucho tiempo para que pudiera ser encontrado. El radioastrónomo Frank Drake, que se convirtió en un miembro de este equipo de Sagan, sugirió hacerlo en un disco fonográfico. Para un extraterrestre, seguramente sería más fácil poder averiguar cómo reproducir ese tipo de tecnología que una cinta, y además la encontraría en muy buen estado. Según los cálculos que se han hecho, las marcas en un disco fonográfico de metal, si está resguardado adecuadamente, podría durar cientos de millones de años en el espacio interestelar, ya que apenas sería erosionado por una leve llovizna de impactos de micrometeoritos, y un disco de cobre cubierto de oro podía satisfacer todos los requisitos térmicos y magnéticos de las sondas Voyager. Finalmente, decidieron diseñar el disco para que sonara a 16 2/3 revoluciones por minuto, escribió Sagan, que es la mitad de la velocidad de un disco convencional de 33 1/3, habiendo perdido muy poca calidad en comparación y pudiendo ingresar mucha más información. Escoger el contenido del disco fue un proceso tremendo y agotador. Aún con la velocidad de reproducción disminuida, había apenas suficiente espacio para unos 90 minutos de música y apenas unas 100 imágenes. Druyan nos recuerda que se sentaban alrededor de una mesa de la cocina para tomar enormes decisiones acerca de qué poner y qué dejar afuera, y no podían sino darse cuenta de la enorme responsabilidad que tenían al crear algo así como un arca de Noé que duraría cientos de millones de años. Sagan y sus colaboradores escribieron un libro, Murmullos de la Tierra, un libro que hoy es difícil de conseguir, yo lo tengo y es realmente un placer leer todas las instancias por las que transcurrieron. Fue un verdadero reto intelectual, porque tenían que abarcar toda la variedad geográfica, histórica y cultural de la música de nuestro mundo en 90 minutos o menos. Entre la música occidental, escogieron la Quinta Sinfonía de Beethoven, un tema de Chuck Berry, y quedaron muchísimos afuera. Algunos retos fueron de índole legal, como una canción de los Beatles que no pudo ser enviada, a pesar de que los miembros de este famoso cuarteto de Liverpool aprobaron por unanimidad que su música fuera enviada a las estrellas, pero no eran dueños de los derechos de autor de su propia canción. Otros retos fueron burocráticos. En una de las muchas anécdotas que ilustran la condición humana en todo el mundo del disco de oro, Sagan describe el proceso tortuoso de obtener permiso para que un grupo de delegados de las Naciones Unidas dijeran simplemente hola. Al final no se pudo lograr y Sagan acudió a los departamentos de idiomas extranjeros de la Universidad de Cornell, en donde profesores y alumnos se mostraron ansiosos por colaborar. De este modo se pudo armar un conjunto representativo de saludos cortos, comenzando por el idioma sumerio, uno de los más antiguos que conocemos, y terminando con el saludo de un niño estadounidense de 5 años, que decía: saludos de parte de los niños del planeta Tierra. Cuando todo estuvo listo, las naves Voyager despegaron con 118 fotografías, 90 minutos de música, saludos en 55 idiomas y un lenguaje de ballenas, un ensayo con soporte de audio que contenía desde pozo de lodo burbujeantes hasta perros ladrando, y el estruendoso despegue de un cohete Saturno V, un saludo poético del secretario general de las Naciones Unidas y las ondas cerebrales de una mujer enamorada. De todas las selecciones hechas para el disco, la última podía ser la que despierta más curiosidad en los extraterrestres. ¿Cómo toparse con una mujer joven y enamorada y grabar sus ondas cerebrales para un mensaje interestelar? Fácil. La ayuda fue de la mujer miembro del equipo de grabación, Andrew Young. Se le ocurrió poner el encefalograma de alguien en el disco, y se sabe que los patrones de los electroencefalogramas registran algunos cambios en el pensamiento. Tal vez, dentro de millones de años, alguien pudiera descifrar los pensamientos humanos. Sagan y los demás aprobaron la idea y pidieron que Anne fuese la voluntaria para someterse al estudio de las ondas cerebrales. Concurrieron con Timothy Ferris al Centro Médico de la Universidad de Nueva York e hicieron una sesión de grabaciones de 1 hora de duración de lo más profundo de su pensamiento. El electroencefalograma fue programado para el 3 de junio de 1977 y Druyan preparó un libreto para guiar sus pensamientos, un itinerario mental de las ideas e individuos de la historia cuya memoria esperaba poder perpetuar. Pero ella no pudo prepararse para lo que iba a suceder 2 días antes de la grabación programada. El 1 de junio de 1977, Carl y Anne mantuvieron una maravillosa e importante conversación telefónica, sin que hubiese una cita o siquiera un solo momento romántico previo. Los dos se habían enamorado durante los alocados apurones por terminar este disco de oro, y decidieron casarse. Para ambos fue simplemente un momento de esos en los que se exclama ¡eureka!, la idea de que podían haber hallado a la pareja perfecta. Fue un descubrimiento que se reafirmó luego de incontables maneras. Los ecos de aquel momento reverberaron en ese momento de la grabación. Su mente consciente pudo haber estado recitando cultura y filosofía, pero su subconsciente zumbaba con la euforia de la gran idea del amor verdadero. La hora de grabación fue comprimida a un solo minuto, que suena apropiadamente como si fuera una tira de petardos en explosión, pero los sentimientos de la mujer, que en ese momento tenía 27 años, locamente enamorada de Carl Sagan, están en ese disco. Y eso es para siempre. Será verdadero dentro de 100 millones de años. Para ella, las ondas Voyager son una especie de alegría tan poderosa que la aleja del miedo a morir. Si los extraterrestres alguna vez encuentran las sondas Voyager y descifran su contenido, estarán brevemente en contacto con docenas de músicos, artistas, ballenas, perros, grillos, ingenieros y gente trabajadora común. Pero al único ser humano que tendrán oportunidad de conocer verdaderamente es a esa joven mujer, y realmente no es una mala elección. Andruyan es una persona brillante. Creo que ha sido el mejor complemento para la vida de Carl Sagan. Se ha hecho notar que tal vez los que tengan más posibilidades de encontrar a estas sondas somos nosotros mismos, porque la tecnología le va a permitir a los seres humanos alcanzar y recuperar a estas sondas ya tan distantes, que son como cápsulas del tiempo del año 1977. Por eso a Arthur Clarke, que reconoció esta posibilidad, sugirió añadir una nota en el disco de oro que diga: por favor, déjenme en paz. Permítanme continuar mi viaje hacia las estrellas. Porque las sondas Voyager tienen una hermosa historia para contar. A quienes les interesa, en el sitio de la NASA está la serie de imágenes y videos del proyecto Voyager. La dirección es voyager.jpl.nasa.gov. El equipo que armó el disco de oro fueron, bueno, el director fue Carl Sagan, estuvieron Frank Drake, Andruyan, Timothy Ferris, el astrónomo y artista John Lomberg y Linda Salzman. El libro en donde se cuentan estas historias es Murmullos de la Tierra, que lo escribió Carl Sagan, y hay un capítulo de cada uno de sus colaboradores. Ya está agotado, pero en librerías de libros usados yo creo que lo pueden conseguir. Y el disco de oro de las sondas Voyager puede conseguirse en formato de compact bajo el título Murmullos de la Tierra. Se encuentra en varias tiendas de internet. Y por último, no nos olvidemos que las sondas Pioneer 10 y 11 también llevaron un mensaje a las estrellas, fijado a uno de los soportes metálicos de las antenas de cada sonda. Contiene una placa de 15 por 23 centímetros de aluminio recubierta de oro, en la cual hay un dibujo grabado que describe algo sobre la época y la localización de la civilización humana alrededor de los años 70, representado en un lenguaje científico que otras civilizaciones tecnológicas podrían llegar a entender. La placa también contiene un bosquejo de dos representantes de la especie humana saludando al cosmos con esperanza, ¿no? Los dibujos de un hombre y una mujer. Las sondas Voyager eran naves espaciales muy veloces y en algún momento superaron a las Pioneer. Por eso es que el mensaje del disco de las Voyager es mucho más profundo que el de las Pioneer. Espero que les haya gustado esta historia, a mí me encantó, quería compartirla con todos. Otro tema musical. Thank you. Y entre las noticias de la semana, la que destacó es que por primera vez y después de 50 años desde que se planteó el proyecto, un experimento de la NASA llamado Gravity Probe B ha conseguido por fin medir con toda precisión dos aspectos cruciales de la teoría de la relatividad de Einstein. El primero de los dos efectos es el geodésico, o lo que es lo mismo, la deformación del espacio y el tiempo alrededor de un cuerpo gravitacional. Y el segundo es lo que se llama torsión por arrastre, que es la cantidad de espacio y tiempo que un objeto en rotación arrastra tras de sí a medida que gira. En el universo de Einstein, el espacio y el tiempo son deformados por la gravedad. La Tierra distorsiona el espacio que la rodea muy ligeramente a causa de su gravedad, y por eso Einstein formuló su teoría hace casi un siglo, mucho tiempo antes de que existiera la tecnología necesaria para poder experimentar lo que daba comprobar todo lo que decía Einstein de este tema. Así que se armó la sonda Gravity Probe B, que consiguió hacer las comprobaciones de estas dos predicciones einsteinianas con una precisión sin precedente, apuntando a una estrella concreta, M. Pegasi, desde su posición en órbita alrededor de la Tierra. Si la gravedad no afectara en absoluto al espacio y el tiempo, los giróscopos del satélite siempre apuntarían en la misma dirección. Sin embargo, y esta es la confirmación de las ideas de Einstein, los giróscopos experimentaron ligeros cambios en la dirección de su rotación, algo que solo puede deberse a la deformación del espacio y el tiempo alrededor de nuestro planeta. Imaginemos que la Tierra está sumergida en un tarro con miel. A medida que el planeta gira, la miel de alrededor va formando remolinos, y eso es lo mismo que sucede con el espacio y el tiempo. Gravity Probe B confirmó dos de las más profundas predicciones del universo de Einstein, algo que va a tener enormes implicaciones en las investigaciones en astrofísica. En el 2004, que fue el año en que se puso en órbita, este ingenio empezó a recolectar datos, y esta tarea terminó recién en diciembre del 2010. La medida exacta de los efectos predichos por Einstein tuvo un gran impacto en numerosos campos de la física y también va a servir para desarrollar nuevas tecnologías y aplicaciones basadas en GPS lo suficientemente precisas, por ejemplo, para permitir que los aviones aterricen perfectamente sin asistencia humana. Y para terminar, una recomendación que les hago: un simulador de estrellas y planetas. En realidad son dos. Me habían mostrado a mí el Solar System Scope, que es un simulador del sistema solar que se puede utilizar desde cualquier navegador. En él se puede ver el comportamiento de nuestro sistema solar a partir de unos controles de navegación, de forma que uno puede hacer play o pausa, ir a una fecha específica, hacer zoom, hacer vista geocéntrica, etc. Y hoy me han mostrado otro software muy interesante, que es gratuito también por internet, que se llama Universe Sandbox, que se encuentra precisamente en la página universesandbox.com, que es un software que nos permite jugar a construir nuestra galaxia. Gracias a esta herramienta, que es gratuita pero en una versión limitada, podemos crear nuestra propia galaxia introduciendo planetas, estrellas y viendo cómo interaccionan gracias a la gravedad. Así que pueden divertirse un buen rato creando su galaxia en donde los planetas orbiten alrededor del Sol o viendo cómo colapsan sus trayectorias. En fin, un mundo de posibilidades en estos dos softwares, Solar System Scope y Universe Sandbox. Ya nos despedimos, finalizamos por el día de hoy. Como cada semana les recuerdo, visiten nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com. Escriban a nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com y participen también en nuestro grupo en Facebook. Busquen Desde el Sur y allí nos encontraremos todo el grupo de seguidores de nuestro programa. Además, pueden descargar cada programa desde nuestro blog, también desde el sistema español iVoox, en iVoox.com, y escucharnos en la Cyberstation, www.cyberstation.com.ar, los jueves y sábados. Si viven en la zona de Olivos y Martínez, en la radioemisora educativa El Hornero, los días lunes por la tarde. Y si están en España y escuchan radio por internet, también pueden escucharnos en la Valquiria Radio. Nos despedimos, hasta la próxima semana, les dejamos un abrazo, que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you.